una experiencia. No la puedo demostrar, ni tan solo la puedo explicar. Pero todo lo que sé como ser humano, todo lo que soy, me dice que fue verdadera. Se me concedió algo maravilloso, algo que me cambió para siempre. Hola, un saludo especial, les habla Jairo Fonseca. Y esto que les acabo de leer, porque lo leí, es un diálogo de la película Contacto, basada en el libro de Carl Sagan, y esta es la experiencia que Eli R. Wake comparte después de haber tenido una experiencia bastante interesante en la película. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola Jairo, qué lindo eso que leíste. ¿Viste la película? Sí, la vi. Bonita, ¿no? Es una película bien interesante. Bueno, Marcela, ¿cómo te has sentido estas primeras semanas en esta experiencia virtual? Muy bien, ¿sabes? Es una manera muy diferente a lo que uno pues está acostumbrado. Yo llevo 5 años teniendo o facilitando los talleres de comunicación con Los Ángeles y haciendo todo este proceso, pero siempre a través de un contacto pues de lo presencial. Sí, entonces ha sido una experiencia diferente, pero muy agradable, porque sabes que le facilita a uno el proceso de conectarse más desde el sentir y no desde los otros sentidos, ¿no? La vista, ver a la gente o abrazarla o tenerla cerca. Entonces sí, es una conexión muy desde la luz, han sido realmente encuentros de luz. Sí, son experiencias diferentes. Sí. Yo en varias ocasiones las personas que tengo oportunidad de compartirles, les digo lo presencial, lo físico es necesario, enriquece mucho, pero hoy en día pues la tecnología nos brinda otros espacios, otras posibilidades, otras oportunidades que también tienen su valor agregado. Tú me decías, Marcela, extra micrófono, que compartiera un poquito mi historia para la gente tuya. Así rápidamente pues te voy a compartir y a la gente que nunca ha tenido oportunidad de escucharme o saber qué es lo que hago rápidamente. Yo llevo bastantes años dedicado a esa búsqueda que nos caracteriza a los seres humanos. No tengo una gran diferencia contigo, con quien estás escuchando este podcast, porque pues hay una necesidad de generar un sentido de pertenencia, de trascendencia, quién soy, para dónde voy. Y eso me ha llevado pues a unir esa necesidad con una habilidad que tengo, que me gusta, que es el gusto por la tecnología, y precisamente el desarrollo de software, internet y bueno, otra serie de características que unidas a esto de la trascendencia pues me ha llevado a explorar y a desarrollar espacios con un tópico o un punto en común, que es el autoconocimiento y crecimiento personal. Entonces actualmente tengo varios espacios con diferentes enfoques, pero con ese común denominador del ser mejor personas, o el conocernos para ser mejor personas. Entonces esto pues me ha llevado en los últimos años a explorar varias opciones y el último espacio que creé fue este con Marcela, que la verdad ha sido bien bonito, ha sido bien interesante el clic que hemos hecho. Entonces así como un brochazo muy general, eso es lo que yo he venido desarrollando en estos últimos años, un gusto y una necesidad por el autoconocimiento y por compartirlo a través de herramientas virtuales, que es lo que hemos venido haciendo en las últimas semanas contigo, Marcela. Entonces espero que esa pequeña introducción genere el contexto bajo el cual estamos desarrollando este espacio. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un temita bien interesante, pero antes quiero compartir contigo, Marcela, y con las personas que nos escuchan, un librito que llegó a mí hace 2 días, que se llama Intervenciones Divinas. Es un libro escrito por Dan Millman y Doug Childers. Dan Millman es es famoso porque él es el autor del Guerrero Pacífico. Buenísima película, ¿no? Un libro que se dio a conocer realmente fue por la película. La película, sí. Que es como una autobiografía de la historia de él, que es un, un atleta consagrado que tiene una situación de crisis que lo lleva a un proceso de iluminación, por así decirlo, ¿no? Sí. Y me encontré con este librito hace 2 días. Es un librito muy bonito que viene muy al contexto de lo que nosotros estamos haciendo aquí, en este espacio, que es manejar una información que para cierto tipo de personas será de muy fácil aceptación, para otras no tanto, debido a los perfiles que manejamos, ¿no? Y en varias ocasiones lo hemos nombrado los hemisferios izquierdo, derecho. Entonces, este es un librito que más que una novela, un escrito, es una recopilación de historias, son 50 historias, que tienen un común denominador y es como la presencia de lo divino en ellas. Llámese milagro, apariciones, curaciones, remisiones, bueno, historias que no tienen una explicación como muy terrenal. Exacto, muy de hemisferio izquierdo. Y fíjate la introducción, voy a leerte un pequeño texto en la introducción que ellos hacen, que es el siguiente. Dentro de cada uno de nosotros vive un escéptico inclinado hacia la razón y un creyente atraído hacia la fe. Cuando se pide elegir entre estos dos aparentes opuestos, el sabio acoge a ambos, viendo en cada uno una parte necesaria del todo. Solo con los dos ojos, la fe y la razón, podemos ver las realidades trascendentales que nos liberan. Así pues, este libro invita a creyentes y escépticos por igual a presenciar en estas historias la evidencia de fenómenos eternos y universales. Estas historias retratan las transformaciones de personas educadas con una variedad de creencias religiosas. Y más allá, no creyentes encontrarán en estas páginas una fuerza sin nombre que revela la dimensión espiritual escondida dentro del mundo natural. Sea que creas estas historias que demuestran la gracia del amor de Dios o los cambiantes vientos de la fe, aquí encontrarás ambos, sustancia y el espíritu. No es nuestra tarea ni nuestra misión el probar de la realidad de las intervenciones divinas o de insistir en una particular visión espiritual. Dejamos que las historias hablen por sí mismas. Los relatos históricos basados en la memoria y la percepción son el último término no demostrables. Ningún testimonio puede declarar la absoluta certeza. Yo creo que esto resume muy bien, pues, un sentir mío, en especial en este espacio, donde hay un componente de razón y hay un componente de fe. Y observar con los dos ojos es como válido ese ejercicio. Lo digo porque es que yo lo comentaba en el podcast, creo que el primer podcast que hicimos, Marcela, sí, que para mí estos procesos yo tiendo a verlos desde lo racional. Y lo que me ha gustado de las experiencias que he tenido al compartir contigo, que fue realmente una en el taller vivencial y la semana pasada en el taller virtual que hicimos en la sesión virtual, fue el sentir y el liberar eso racional para empezar a sentir, lo que tú comentabas ahorita, que a través de la experiencia virtual podemos empezar a sentir. Y esa es una experiencia bastante, bastante enriquecedora, bastante gratificante, el dejar de racionalizar y el empezar a sentir. Y cada quien, pues, en su sentir, pues encontrará un diferente manifestar. Entonces, esa era como una pequeñita introducción que yo quería hacer. Este libro lo consiguen para las personas que viven en Colombia. Es un libro muy económico, que me llamó bastante la atención, muy bonito, pasta dura. Intervenciones divinas de Dan Millman y Doug Childers, vale 22,000 pesos, muy económico. Súper buen precio, sí. Sí, sí, y tiene un material bastante interesante, entonces para las personas que de pronto estén interesadas en conseguirlo. Y la editorial es, espérate, la editorial es Swami, Editorial Swami, no la había oído nombrar. Bueno, Marce, entonces, arranquemos ya con tema de podcast. Es un temita que está muy de moda, desde hace unos años ha venido haciendo bastante ruido en diferentes medios y básicamente pues por el la gran expectativa que genera y como por el gran soporte y el gran enfoque que ha tenido desde diferentes puntos de vista. Y este temita es, sin entrar en más preámbulos, 2012. Básicamente en relación a, pues, lo que las profecías mayas han venido o se ha venido interpretando a través de las profecías mayas y también de ciertos tipos de fenómenos observables a nivel de astronomía que son constatables y que son evidenciales, que presentan una condición particular especial en el 2012. Y la idea generalizada es una idea como de ansiedad, de temor, de miedo, de expectativa, pero una expectativa más orientada hacia lo negativo que hacia lo positivo, porque pues como que no se tiene contexto de que pueda haber alguna situación positiva. Y actualmente pues hay una serie de situaciones físicas visibles en varios aspectos de la sociedad, de sistemas religiosos, culturales, económicos y también de la misma naturaleza, que en cierta medida como que tienden a reforzar esa idea del cambio que viene y que se presenta. Yo cuando conocí a Marcela, una de las cosas que me llamó la atención de la propuesta de ella es que entre sus espacios que tiene ya creados hay uno especial y dedicado hacia lo que es 2012. Entonces, hoy me gustaría que trabajáramos ese temita, pues esto es más que todo un conversatorio, no pretendemos desarrollarlo a totalidad, pues porque para eso existen otros espacios, pero sí que nos contextualices un poco qué tienen que ver Los Ángeles con el 2012 o por qué tú estás desarrollando este tema con el 2012 y qué visión tienes tú o qué visión o qué información has recibido de lo que 2012 representa. Bueno, en realidad el tema del 2012 está completamente conectado con Los Ángeles y con todos los guías, con todos los asistentes divinos que están alrededor de nosotros los humanos, pues para que nuestra vida sea cada vez mejor, para ayudarnos a ser más libres y más felices, que esa es la misión que cumplen. Tiene todo que ver porque el 2012 es el cierre de un ciclo que midieron unos expertos absolutos en el tema de calendarios y de ciclos que eran los mayas. Entonces ellos a través de sus profecías, que no son en realidad una adivinación ni un pronóstico de ninguna naturaleza, sino es una advertencia en la que ellos nos muestran claramente lo que puede pasarle a la humanidad en un cierre de un ciclo que está perfectamente medido, si nosotros no hacemos unos cambios profundos y no replanteamos las cosas en nuestra vida y en el manejo que le hemos dado a todas las energías de todo tipo en nuestra experiencia humana. Entonces la Tierra está hablando y se está quejando por eso, y estamos experimentando muchísimos cambios a nivel interior y, como decías ahora, Jairo, tú, cambios a todo nivel. Entonces este cierre de ciclo que se ha interpretado en algunos a través de algunos canales como algo que debe generar mucho miedo, en realidad lo que es una muy buena noticia para nosotros los humanos si lo hacemos con conciencia, ¿no? Si replanteamos de verdad las cosas y empezamos a hacer cambios profundos y empezamos a decidir vibrar más en amor, en libertad, en salud mental, en salud emocional, y dejamos atrás tantos temores y tanta agresividad, tanta violencia y tantas vibraciones tan bajitas. Entonces, es un cierre de ciclo. Eso no quiere decir que entonces el primero de enero del año 2013 el cielo es verde y el mar anaranjado y todos estamos comunicándonos telepáticamente y ya no nos alimentamos sino con luz. No, sí, así como tampoco lo que se ha mostrado a través de algunos poderosísimos medios de comunicación masiva, la película, como es Hollywood, por ejemplo. La película que entonces el 21 de diciembre del 2012 se acabó el mundo y, mejor dicho, se salvaron únicamente los que tienen dinero y los que pudieron de buenas ver cómo se metían a un lugar seguro. Entonces ni lo uno ni lo otro, simplemente es aceptar que estamos en un proceso de cambio, en un cierre de ciclo, lo que se puede llamar o algunos han llamado como el final de los tiempos. Es en realidad sí el final de la vida como la conocemos. No es el final de la vida física, sino de cómo hemos manejado nuestra experiencia humana, cómo hemos sido los los seres humanos, cómo hemos cuidado y protegido y nutrido a nuestra mamá tierra, que es la que nos da el alimento, por ejemplo, cómo hemos manejado la energía del dinero con sabia generosidad, con responsabilidad, con sabiduría, con luz, o con qué, o con ego. Entonces todo, y la religión, y la intolerancia en las creencias de otros, en todo esto es lo que tenemos que replantear. Entonces son simplemente unas advertencias que ya estamos viendo que realmente sí tienen un fondo bien interesante, y no solamente las profecías mayas, los indios Hopi, la Biblia, esas lecturas sagradas del Apocalipsis. Yo la primera vez que voy a hablar del 2012 fue en el 2005, en un curso de numerología que tomé. Sí, y la persona que nos dictó el curso, él nos decía: para el 2012 tienen que prepararse porque ese es un año de vibración 5. Yo no entendí, pues hice información, pero como que la recibí y listo ya, pero y esta persona es Gladys Lobos, no sé si has oído hablar de ella. Ella es una chilena española, pues chilena de nacimiento, pero radicada ya en España hace muchos años. Sí. Pero me llamó mucho la atención porque ella, entre sus, pues es una persona muy dedicada, muy consagrada a la astrología, es una persona ya de edad mayor, algo terca o terca es como la palabra, muy consecuente con su enseñanza, con su aprendizaje. Entonces siempre me llamó, en su curso siempre hacía referencia a este año, que el 2012 iba a ser un año de cambios interesantes, que a nivel energético era un año 5. Sale de sumar los dígitos, 2 más 0 más 1 más 2 da un 5, y nos empezó a hacer un recuento de todos los años 5 en los últimos años, o sea, lo que venían representando, y pues tenía como cierto sentido. Esa fue la primera vez que yo oí hablar del 2012. Y lo que tú dices, sí, son varios como que los enfoques, las escuelas, las culturas que están como apuntando a ese año. A nivel astronómico también hay una situación interesante, entonces son como varios, muchas coincidencias, sí, ¿no? Sí, que eso también genera un poquito de ansiedad cuando uno no tiene la información correcta. O sea, yo no estoy afirmando que sepa qué va a pasar o qué, pero sí no te niego que de pronto hubo un momento en que uno se sentía cierta ansiedad, ¿no? Sí. Y más que uno, de pronto por los que vienen detrás de uno, acaso hijos, familia, más que todo, sobre todo con los hijos, hay un enganche muy fuerte. Sí, claro. De saber qué va a pasar, ¿no? Porque de todos modos es el mundo que van a recibir ellos. Sí. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer, Marcela? ¿Cómo nos debemos preparar? ¿Qué nos dicen los ángeles para afrontar este cambio que viene? Es un cambio que, no sé, ¿cómo nos puede afectar a nosotros? ¿Cómo debemos abordar esa información? Bueno, pues comprendiendo ya que lo que estamos experimentando ya es un cambio. De hecho, solamente con que observemos con conciencia 3 noticieros al día, estamos dándonos cuenta de los cambios, ¿no? De la cantidad de movimientos, y todos los cambios y los movimientos generan una pérdida. Entonces, estamos experimentando pérdidas a todo nivel. Ahí es cuando intervienen de forma muy activa, muy fuerte, estos cómplices de luz, estos ayudantes, estos asistentes divinos. Ahí es cuando empieza la intervención divina, precisamente, y es para cumplir la misión de mostrarnos cuál es el propósito de estos cambios, qué es lo que nos están mostrando todas las cosas que estamos experimentando a nivel interior y a nivel exterior como planeta. Están ahí es para mostrarnos qué es lo que debemos aprender de estas experiencias, para sacar los aprendizajes de estas experiencias, para convertir la lección en lección. Ahí están ellos como faros de luz, cumpliendo con esta misión. Y nos llevan a comprender que el único propósito manifestado de mil formas a través de una cantidad de experiencias de todo tipo en este momento, pero que el único propósito real de todo lo que está pasando es que los seres humanos enfrentemos de una vez por todas todos, absolutamente todos nuestros miedos. Todos los temores que tenemos para que empecemos a trascenderlos y para que en un cierre de ciclo podamos precisamente ir fluyendo con eso. Vamos a cerrar el ciclo de violencia, de agresividad, de temores, de desequilibrio, de injusticia, de intolerancia, no más. Entonces, todo eso viene de una sola fuente que se llama miedo, temor. Es el momento, como decían los mayas en una de sus profecías, de entrar al salón de los espejos. Ellos en una de sus profecías decían que los seres humanos en este cierre de ciclo nos íbamos a tener que enfrentar a las cosas como son y a tomar el control sobre eso y a trascenderlas y a sacar los aprendizajes y a ir vibrando más en amor y en paz interior. Entonces estamos en el salón de los espejos. ¿Qué hacen los ángeles y todos los asistentes divinos y todos los cómplices de luz que tenemos a nuestra disposición permanentemente? Nos están facilitando el proceso de reconocer nuestros miedos, aceptarlos, enfrentarlos, o sea, ponerlos al frente y sacar las enseñanzas, las lecciones, los aprendizajes que vienen a traernos cada uno de esos miedos y conscientemente, a través de una fuerte intención y un profundo deseo, empezar a hacer lo que sea necesario, o sea, actuar consecuentemente con eso. Cuando tomamos esa decisión, en realidad desde el corazón, empiezan a llegar la información. Quiero trascender los miedos, quiero retomar el poder sobre mi vida, quiero sanar, quiero ser consecuente con un cambio y con una nueva energía, con cosas diferentes que van a llegar, que ya se están dando, pero que se van a ir incrementando en la medida que se va cerrando el ciclo. Quiero ser consistente con eso y quiero fluir de esa manera a través de estos cambios de forma armónica y sacar todo lo nutritivo para mí e ir abriendo mis alas y volando cada vez más alto. Inmediatamente los ángeles dicen: ¡hey, alerta! Aquí nos están abriendo una puerta. Aquí tenemos la oportunidad y empiezan a mostrarnos el camino. Entonces, esa es la función de ellos en este momento. Es ayudarnos a encontrar la serenidad, la calma, el orden en la mente para comprender que todo lo que está pasando es perfecto y no entrar en pánico. Comprender la perfección de este proceso, comprender que es importante que todo se ponga patas arriba y se desordene para que después las cosas queden en su lugar. Fíjate que cuando uno quiere ordenar algo en su vida, una cartera, una billetera, un cajón, el closet, lo que sea, una estantería de la cocina, pues el proceso lógico, normal, es sacar todo y desordenar todo primero para poder limpiar profundamente y después poner las cosas que sirven después de haber eliminado las que no, las que ya cumplieron su ciclo, quedarse con lo que sí y ponerlo de forma ya limpia y ordenada. Entonces todo esto, toda esta apariencia de caos que nos genera tanto temor, pues debemos empezar a hacer conciencia de la perfección, no negar que nos genere angustia o tristeza si hay un terremoto y hay una cantidad de pérdidas humanas y hay dolor y hay carencia de todo tipo y hay crisis, pues obviamente nos va a doler y es válido sentirlo, pero nuestros ángeles y nuestros guías están aquí para ayudarnos a comprender para qué hubo un terremoto en Haití, para qué, cuál es el propósito de eso y qué en ese espejo que debemos ver todos los seres humanos, porque nos movió a todos en este planeta, ese especialmente, todos los demás eventos de destino que generan dolor y sufrimiento, por supuesto, nos mueve, pero específicamente ese. Entonces, estos guías están para que reflexionemos, para que digamos nosotros mismos, hey, ¿para qué nos está pasando todo esto? ¿Qué es lo que tenemos que aprender de aquí? Empecemos a hacer cambios. Eso, por supuesto, empieza por el cambio interior, el individual. Para cambiar el mundo empiezo por mí. Dice una linda canción por ahí, ¿no? Entonces esa es la función de los ángeles. Entonces, en este importantísimos, ¿te imaginas? Estos asistentes tienen mucho trabajo ahorita. Enfrentar los miedos es como, sí, como lo clave. Y para enfrentar el miedo hay que vivir el miedo. Darle un abrazo, pero así, mejor dicho, darle la bienvenida, abrirle los brazos y aceptarlo, porque es algo que no podemos negar, porque si estamos experimentando una vida humana, eso es parte del trato. Es parte del trato sentir miedo, es parte del juego de experimentar una vida humana. Entonces, pues no podemos negarlo, así que es mejor negocio aceptarlo, abrazarlo, aceptarlo y sentarse a conversar con él. Uno de los encuentros del ciclo de entrenamiento en el arte de ser libre y feliz es con los ángeles, que nos dan información valiosísima de sabiduría y herramientas para enfrentar los miedos. Es el número 6, me parece, Jairo, no sé. Ese encuentro específicamente es para eso. Ahí están todos los guías en este momento del tema 2012, ayudándonos en ese proceso de poner al frente los miedos y tener muy claros cuáles son. Tengo miedo a terminar esta relación de pareja, por ejemplo. ¿Por qué tengo miedo? Entonces nos ayudan a ir entrando a abrazar profundamente esa emoción para retomar el poder, para decirle a esa emoción que nos ha mandado durante tanto tiempo y ha sido quien ha tomado decisiones prácticamente a través de toda la historia de la humanidad, ha sido el señor miedo. El señor miedo es quien ha mandado, junto con el señor dinero. Ahí sí han sido los absolutos reyes, los dioses. Son señores, ¿no? Lo que pasa es que el valor que le damos, exactamente, es el que les genera. O sea, en sí no son buenos ni son malos, sino... No, son neutrales, son energías neutrales, son buenas o malas dependiendo cómo las manejemos. Porque bueno, el miedo es buenísimo también, la cara amable del miedo es buenísima. La cara amable del miedo es la que te habla pasito al oído cuando vas a firmar un contrato y te dice, hey, lee muy bien. Eso es importante. Ok. Marcela, tú tienes un taller 2012, ¿sí? Sí. ¿En qué se diferencia ese taller del ciclo de entrenamiento? O sea, ¿el ciclo de entrenamiento es más generado a un entrenamiento para empoderarnos, para estar en el punto medio, ¿sí? Y observar muy bien y no dejarnos llevar a un extremo o a otro? Es lo que yo tengo claro hasta ahora con lo que hemos visto. Y es una secuencia de pasos muy bien definida, muy coherente. Su orden también lo he visto así, me ha gustado mucho ese orden. Lo tengo muy claro. Pero el ciclo, o tú tienes un taller solo dedicado a 2012, ese taller, ¿qué se diferencia del ciclo? ¿O es qué? Mira, en realidad todo va dirigido a lo mismo. El propósito es el mismo. El propósito es empoderarnos. El propósito es abrirnos a recibir guía, luz, orientación, información que nos sirva para ser más libres y más felices. O sea, va enfocado exactamente a lo mismo. La diferencia es que el ciclo de entrenamiento en el arte de ser libre y feliz es un trabajo muy, muy ordenado y muy, digámoslo así, empezando de pre-kinder. Muy paso a paso. Sí, muy, muy fácil, con herramientas muy elementales. Entonces, digamos que eso es grado de dificultad 1, por llamarlo de alguna manera. Ya el taller de todo un día sobre el 2012 es, digámoslo de alguna manera, una información un poco más elevada. Sí, un poco más elevada. En ese taller miramos las principales profecías o las personas que en algún momento a través de la historia de la humanidad vieron qué podía pasarnos en este cierre de ciclo. Entonces profundizamos en los Hopi, vemos las 7 profecías mayas y las comprendemos completamente, y trabajamos pues esta información muy puntual, muy puntual. Pero además, en la parte de taller, esta es la parte como de seminario, información importante que va a la mente, al hemisferio izquierdo, a la parte racional, que es importante tener ese conocimiento. Pero la otra parte del taller ya es una parte muy, muy práctica, muy vivencial, muy de empezar a lanzarnos ya a vibrar con la energía del cambio y con la energía de lo que se viene después del 2012, que ya lo estamos sintiendo. Entonces trabajamos, por ejemplo, la telepatía. Hacemos ejercicios de telepatía, hacemos ejercicios de sensibilización. ¿Funciona la telepatía? Funciona, tú miras a la gente, lo hacemos de una manera muy divertida. Entonces la gente se relaja y lo hace como un juego. Cuando yo digo que funciona es hacerlo consciente, porque pues de hecho uno sí ha tenido experiencias de que estaba pensando en usted y me llamó. Sí, y eso sí me ha pasado, y yo creo que a todos nos ha pasado. Estás pensando en una persona y recibes la llamada, o vas por la calle y necesitas hacer algo y pum, lo encuentras. Y de pronto eso... pues digo yo, hablando del común, de lo general, que de pronto en unos años ya no será tan común, lo hacemos de forma no consciente, ¿sí? O al contrario, creo que va a ser lo común. No, por eso te digo que va a ser como lo común. Entonces, cuando yo te pregunto, ¿es un ejercicio consciente donde hacemos telepatía? Sí, es un ejercicio consciente donde tú sabes ya e identificas que tienes un tercer ojo, que es el que te ayuda a ver lo que no es físico, y trabajamos ese centro de energía o chakra durante ese taller, precisamente para que tenga cada persona, esté muy empoderado y muy consciente de esa capacidad de percibir y la utilice. Entonces ya, nos divertimos muchísimo. Ya la BlackBerry va a pasar a un segundo plano. Sí, claro, no, eso sí, ten la certeza que eso es parte de los cambios. De verdad que sí. Bueno, va a ser opcional, ¿no? Está bien. Si quieres trabajar tu hemisferio izquierdo, entonces mueves tus dedos y mandas un mail. Si quieres trabajar tu derecho ese día porque amaneciste muy alegre y muy, muy sonriente y muy conectado con la fuente, entonces mandas simplemente onda de pensamiento. Algo que me gustó de lo que te voy a hablar es eso, la magia. O sea, crear magia en la vida. Y son este tipo de herramientas, ¿no? Que son herramientas que uno en cierto momento no tiene como tan presentes. Pero que algo en el dentro, muy dentro de nosotros, dice: ahí están, úselas. Sí. Algo que yo siempre lo he repetido, los Hicks me encantan, es. Ellos tienen una afirmación bien bonita, o una idea, un concepto que uno debe crear con el sentir y no tanto con la acción. El gran paradigma de la humanidad en estos últimos siglos es: nosotros somos creadores por la acción, o sea, yo hago para obtener, yo tengo que trabajar, yo el sudor de mi frente tengo que luchar, sí, luchar, y el salario, viene de sal, y la sal, bueno, esa idea del salario es una idea bien fuerte, no sé si has tenido oportunidad de conocerla, que viene de los esclavos de Roma. El salario era lo que se les pagaba en sal a los esclavos en Roma, y el salario era una carga, algo pesado que se había que hacer. Y hoy en día un gran porcentaje de la humanidad asocia trabajo al esfuerzo, pero un esfuerzo no grato. Entonces, sí, cambiar ese paradigma del crear a través del actuar a crear a través del sentir es un paradigma que a mi modo eres magia. O sea, cuando tú sientes lo que tú dices ahorita, alegría, felicidad, te sientes bien, y logras mantener eso por un gran periodo de tiempo, atraes. Y ese es uno de los grandes paradigmas que hoy estoy revaluando mucho en mi vida, y es empezar a crear a través del sentir. Y es un romper. romper totalmente. Entonces ahí es donde yo veo la magia. Por eso hice tanto clic con esta propuesta, porque con las mismas palabras, oh, perdón, con palabras diferentes, estoy identificando como un mismo concepto, ¿no? Es lo que yo he visto en tu propuesta. O sea, lo expresas de una forma muy coherente. O sea, se siente esa energía. Y en el contexto teórico, el que tú dices que es el seminario, se expresa muy bien esas ideas afines a la realidad, de crear una realidad a través de la magia. Y eso es lo que me ha gustado. Y ya pues la otra parte, que es la vivencial de trabajar hemisferio derecho. Sí, sí, sí. Y este taller lo vas a hacer ahorita, ¿no? Sí, es en Bogotá, el 23 de mayo, es un domingo. Trabajamos todo el día en un lugar muy lindo que tiene mucha naturaleza y nos conectamos a través de meditaciones activas, nos conectamos con la energía de la tierra. O sea, es un seminario y un seminario taller donde realmente el propósito es crear plena conciencia de qué es lo que está pasando, hacia dónde vamos y prepararnos para darle poder a nuestras capacidades precisamente de hacer magia y de transformar, para ir empezando a vibrar en una frecuencia más alta y ayudarle a los que están alrededor a ir trascendiendo también sus propios miedos y a creer con fe absoluta que lo que está pasando es perfecto para la humanidad. Perfecto, es perfecto, lo necesitamos, y algunas experiencias puede que sea necesario que sean un poco más fuertes, movimientos más fuertes interiores, pero pues es necesario, todo es para que estemos muchísimo mejor, pero hay que ser conscientes de eso y entender qué es lo que está pasando y para dónde vamos. Pregunta de niño chiquito. A ver, ¿quién? A ver, ¿quién? niño Jairito. El niño de 7 años, ¿te acuerdas lo que te conté? Exacto, sí. Este taller, bueno, pues ahorita van a surgir dos preguntas concretas de las personas que nos están escuchando. Alguien, por ejemplo, que vive aquí en Bogotá y que quiera asistir al taller, ¿tiene que haber pasado por el ciclo de entrenamiento o solo con querer asistir ya es suficiente? No tiene nada que ver una cosa con la otra. No están, okay, están conectadas porque el propósito es el mismo, pero no es requisito. No es prerequisito. No, exacto, no, para nada. Okay. Es simplemente que el único requisito es querer comprender desde una perspectiva superior qué es lo que está pasando con el planeta Tierra, que está conectado con el universo completo en un proceso que está tan anunciado y que nos genera tanto miedo. Y qué es lo que nos va a pasar y cómo manejar, cómo navegar con armonía y con seguridad, con fe y con confianza a través de estas tormentas. Hoy recibí una llamada esta mañana, no te había contado, de una persona que vive en una ciudad diferente a Bogotá, vive en Colombia. Sí. Y me dijo que pues deseaba participar del ciclo virtual de entrenamiento porque pues le gustó mucho la primera sesión, se inscribió a la sesión pasada y le gustó mucho. Entonces de entrada me dijo, bueno, y son cada sesión, ¿cuánto vale? Entonces yo le dije, vale $9 o los 18 mil pesos colombianos. ¿Y cuántas son? 14, listo, yo tomo las 14. ¿Y después qué? ¿Después qué? Le dije, sí, ¿después qué viene? ¿Qué hay? Y yo le dije, no, pues no sé, o sea, por ahora lo único que tenemos pensado es esto. Sé que Marcela maneja muchos más talleres, muchas más cositas, pero a nivel virtual lo único que tenemos es esto, pues. Pero es muy probable, Marcela, y te lo digo por experiencias que he tenido en otros espacios, que surja la necesidad de pronto de explorar otros temas, otras alternativas. Por ejemplo, ahorita, caso 2012, eso se podría hacer. O sea, yo la verdad no es que esté visualizándolo como un nuevo producto o algo así, sino por la información que se maneja. O sea, estamos en un medio virtual y lo que estamos haciendo ahorita con este podcast y con las sesiones virtuales es aprovechar lo virtual pues para llegar a personas que no tienen acceso a una experiencia presencial y física, ya sea por cuestiones de residencia o por cuestiones de agenda, que no pueden asistir al momento en que se programe la charla, porque una ventaja de lo virtual es que queda grabado y en cualquier momento se puede repetir la experiencia. Ahora, por experiencia con solo una sesión, la que tuvimos la semana pasada, la retroalimentación de las personas que asistieron fue muy positiva, que era un poquito como el temor que yo tenía, que hasta qué punto lo virtual puede ser una experiencia válida para este tipo de procesos. Y con absoluta seguridad te digo, o sea, la gran mayoría, yo diría que casi todas las personas que asistieron, hubo una conexión muy bonita y muy grande, tanto así que nosotros teníamos la sesión programada para 1 hora Uy, sí. se nos fue 1:40, casi 2 horas, y Sí. nadie, o sea, nadie lo sintió. Para mí fue muy difícil porque yo estaba moderando la sala y llegó un momento en que me conecté tanto, en que me olvidé que era el moderador. Y tuve que aterrizar, yo tuve que, o sea, cuando digo aterrizar es que una conexión muy grande de mi derecho. Entonces, pienso que la experiencia sí, lo virtual sí genera un proceso válido. Y eso pues lo sentimos varias de las personas que tuvimos oportunidad de participar de esa primera sesión y algunos comentarios así lo verifican y lo comprueban. Entonces ahí te dejo esa inquietud. No, está clarísimo ¿Hasta qué que el punto? tema sigue. No, es simplemente cuestión de hacerle una adaptación. Es hacerle una adaptación y bueno, y para eso están los ángeles y todos los guías. Ellos nos soplan. Ellos van a soplar a ver cómo hacemos algo bien interesante que sea muy nutritivo, muy enriquecedor a pesar del tiempo y el espacio. Vamos a trascender barreras. Vamos a empezar a vibrar con la nueva energía de la nueva tierra. A complicarnos desde el sentir. Bueno, hoy grabé este podcast Sea con que cuenta una con eso. rico. No, sí, aquí nos toca paso a paso, Sí, que es la exacto. sesión de esta semana. Sí, sin prisa, pero Paciencia. sin pausa. Sin prisa. Sí, o sea, hay que iniciando estamos con el ciclo virtual, las 14 sesiones, pero pues hay que dar la semillita pues para de pronto otros espacios. Y también habíamos visto como la opción de crear un seminario virtual diferente al horario los miércoles para como una tertulia, preguntas y respuestas, de pronto Sí. generar como una opción de acceso libre, o sea, no sería un espacio pago, sino como un espacio para contestar preguntas que tú Una contestas. retroalimentación, Exacto. ¿verdad? Sí. Que en mi caso surgen muchas inquietudes, muchas preguntas, soportadas mucho por mis paradigmas y mis creencias. Algo que le aprendí a una gran amiga es que la pregunta de uno puede ser la respuesta de muchos. Entonces, esas Sí, qué preguntas, sabio eso. sí, esas preguntas que nosotros hacemos pueden ayudar a contestar muchas inquietudes que tienen otras personas. Bueno, Marce, yo creo que hemos cumplido con el podcast de esta semana, el temita de 2012. Lo tocamos muy por encimita, pero creo que pues es claro el enfoque que tú le das y lo que pretendes también con tus talleres. La semana pasada también grabé un podcast de tema 2012, pero en otro espacio, te lo voy a enviar después para que lo oigas. Y hay bastante similitud en lo que tú afirmas con lo que la otra persona también nos compartía. Qué bien, importante ver desde diferentes perspectivas y a través de diferentes canales el tema. Bien Exacto. interesante. Y esa es la propuesta, esa es la propuesta que yo realmente busco con este espacio, otros espacios y otros muchos que ustedes se van a encontrar en sus procesos, y es darse la oportunidad de oír propuestas, canales, como dijo Marcela, y tomar lo mejor o lo que los haga sentir mejor de aquellos canales y de aquellas propuestas. Esa es como la gran medida de saber uno qué información es la que mejor le funciona. Bueno, Marcia, entonces yo me despido como siempre. Un abracito a ti, un abrazo a ti también que nos estás escuchando desde tu computadora, desde tu reproductor MP3. Y hasta una próxima oportunidad. Sabes que este es tu espacio. Estamos abiertos a preguntas, inquietudes, sugerencias. Y hasta una próxima oportunidad. Entonces, un abracito, Marcia, y te dejo para que te despides. Bye. Gracias, Jairo. Bueno, tal vez el mensaje final de esta información que queríamos transmitirles a ustedes hoy es que empecemos a hacer conciencia en nuestra vida cotidiana qué tanto están manejando nuestras decisiones aquellos enemigos de la libertad y la felicidad que nosotros los humanos llamamos miedos. nuestros cómplices de luz quieren ayudarnos en ese proceso y lo logran más fácilmente si nosotros empezamos a ser conscientes. De esa manera vamos a ir sacando muchas basuritas que necesitamos liberar, y sacando lo que no sirve vamos a ver con claridad más fácilmente cuál es la perfección de todos estos cambios que estamos experimentando en este cierre de ciclo. Entonces, pues a pararnos cada uno frente a nuestros espejos y a empezar a hacer conciencia qué es lo que está reflejado allí. Esa es la invitación de nuestros cómplices de luz. Y bueno, agradecerles el habernos entregado, como siempre, esta energía tan valiosa de poner su atención y su luz para poder recibir lo que nosotros pretendemos entregarles. Esperamos que nos acompañen en nuestros encuentros, en cualquier proyecto que podamos llevar a cabo para ustedes, porque es precisamente para poder lograr multiplicar la luz. Muchas gracias y un abrazo de amor angelical para todos ustedes. Gracias.